Programa de clasificación AFT. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por estar ya conectados después de este largo feriado a la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Como siempre, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Un noticiario diferente para ustedes. Les recordamos que si ustedes también hacen actividad cultural, pueden conectarse con nosotros para las entrevistas, para las notas informativas y sobre todo para un espacio creado especialmente para usted, nuestro contacto ciudadano, que va de 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Bueno, y hoy Quito amaneció con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 11 grados. Hay bastante neblina en la capital de los ecuatorianos. Bueno, dormimos acurrucados, creo yo, en el Valle de los Chillos con lluvia. Sé que esto ha sido a nivel general y bueno, de a poco esto va desapareciendo, esos ligeros chubascos que se han quedado para la mañana. Así que motivados el día de hoy para estos 3 días, ponerle ganas y satisfacer al 100% nuestro propósito de esta semana. Darío, ¿cómo estaba el clima por el norte de la capital? Muy buenos días, amigos, qué gusto estar ya con ustedes después de unas merecidas vacaciones. Seguramente muchos de ustedes ya estuvieron recorriendo nuestro país y también algunos que se quedaron en la ciudad recorrieron la capital con muchas actividades culturales y artísticas que se ofrecieron. Bueno, el norte de la ciudad de Quito, frío, me parece que se trata de una constante que está presente en toda la ciudad, más bien en todo el país. Las lluvias se han tomado el Carnaval 2020. Hay varias localidades, provincias que tienen emergencias por las lluvias. En el caso de la provincia del Oro, efectivamente fue declarada como una provincia en emergencia luego de 3 días de intensas lluvias, pero bueno, esperemos que ya en el transcurso de estos días las condiciones climáticas se vayan mejorando, tanto para el desarrollo de nuestro país, así como también por el cuidado de nuestra naturaleza. Vamos. Esperaba la lluvia, Darío, los agricultores estaban sufriendo que no iba a caer el agüita. Imagínate tú ahora, fuerte lluvia, no solamente en la provincia del Oro, hemos podido escuchar también en la Amazonía ecuatoriana que hay fuertes precipitaciones. Bueno, con ese tipo de información, bueno, tenemos que recordarles, esta es una semana corta, estamos en miércoles con un sabor a lunes. No se olvide, los vehículos cuyo último número en su placa sea 5 y 6 tienen el hoy no circula desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y está en el perímetro que lo marca la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Es al interior de este perímetro, así como también en las avenidas que nosotros les hemos mencionado, así que de esa manera usted puede evitarse las sanciones y cualquier tipo de inconvenientes. Vamos a conocer sobre lo que sucede en las vías de la ciudad de Quito. Hemos señalado, claro, ya las condiciones climáticas. conocíamos de un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y el Troje, obstaculiza el carril central e izquierdo en el sentido norte-sur. Ya personal operativo y de salud colaboran en el lugar. Eso en la Simón Bolívar y el Troje. En la Simón Bolívar, en el sector de la Loma de Puengasí, también hay trabajos viales que se encuentran realizando en el sentido norte-sur. Ahí, efectivamente, podemos ver en las imágenes la maquinaria de los trabajos que se encuentran realizando y hay reducción de vía en el lugar. Así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Al momento se habilita ya un carril en el sentido norte-sur, esto en la avenida Maldonado, Amaguaña también. Es para que usted pueda movilizarse por el sector. Han habilitado estas calles, la Maldonado y Amaguaña, debido al accidente que existió hace unos minutos sobre la Simón Bolívar y el Troje. Así que puede hacer uso de esas vías para poder llegar ya a su lugar de destino, debido a que Simón Bolívar y el Troje se encuentran obstaculizadas. Y acá, muy cerca de nuestra institución, en la Casa de la Cultura, continúan los trabajos en la calle Manuel Arrea, debido a la repavimentación y también trabajos estructurales que se encuentran realizando en las vías. Por lo tanto, no se puede utilizar esa avenida para cruzar de norte a sur. Utilice otras vías alternas. Salga con tiempo, por favor, porque puede tener algunos inconvenientes el tráfico este día. Bueno, y de inmediato vamos a conocer qué pasa en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Tenemos que hace una hora exactamente, pues nos envían los datos de que las vías están totalmente habilitadas. La invitación es para que usted conduzca con cuidado y recordarles que la Y de Narupa, Y de Baeza, está parcialmente habilitada. La circulación se dará bajo las siguientes consideraciones. Tómelas en cuenta, por favor. De 6 a 8 de la mañana habilitada. De 8 a 4 de la tarde cerrada por trabajos, 4 de la tarde a 6 de la tarde habilitada y de 6 a 6 de la noche está cerrada por trabajos. Coca Loreto parcialmente habilitada por el mantenimiento del puente sobre el río Payamino. Ahí están las novedades que les ofrecemos a ustedes. Así es, amigos, todo lo que usted puede conocer sobre el estado de las vías, en fin, lo puede encontrar aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre preocupados por cómo usted se traslada, nosotros siempre estamos buscando esa información para poderle hacerle llegar. Algo importante, Darío, para acotar lo que tú estás mencionando, quizá existen otros medios que podían también dar a conocer, pero nosotros queremos que usted se quede con nosotros en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que con este preámbulo nos vamos ya para conocer lo que vamos a tener en los siguientes minutos de la información cultural. Titulares en Zona Cultura. En esta mañana le estaremos recordando que es miércoles de ceniza, es el inicio de la cuaresma, una época de preparación para la Semana Santa. Este 26 de febrero se conmemora la cantonización de Paute, además se recuerda el anime Dragon Ball. El feriado de carnaval dinamizó la economía nacional con cerca de 65,3 millones de dólares. El uso de Internet seguro toma fuerza. Libro de Oro de la Corporación Sociedad de Amigos de la Genealogía se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contaremos también que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI trabajará con capital internacional. Gala de la Música y la Danza Ecuatoriana se vivió con gran éxito en el Teatro Prometeo. Bueno, y queremos contarles también que el YABECU el pasado viernes desarrolló un evento para premiar en la creatividad este premio conocido como Horacio. Alicia en el País de las Maravillas se presenta en la Casa de la Cultura. También estaremos conociendo sobre la trayectoria de Jaime Andrade, distinguido escultor ecuatoriano. La Casa de la Música convoca audiciones para la Fantasía Coral de Beethoven. Arte en el Palacio propone recorrido por las fiestas populares del Ecuador. Remedios de Amor cerrará con broche de oro el mes del amor con una gran presentación. Y en lo internacional les estaremos también contando sobre Marcelo Sabintón, quien presentará su clase de yoga en Quito. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contamos, Darío? Estaremos junto a Ricardo Montero, director de la Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico. Ellos ya cumplen 3 años de existencia y lo van a celebrar por todo lo alto. Tendrán un aniversario para festejar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y lo harán junto al público. También tendremos a la juventud presente aquí en los estudios de la radio para hablar sobre el concurso intercolegial de escritura y poesía inédita. Para ello estarán estudiantes de esta institución, Carla López del Colegio Dillon, Kevin Bonilla de la Unidad Educativa Faustino Sarmiento. Estará también la magíster Emilia Velázquez para contarnos pues todos los detalles de este concurso literario. También nos acompañará el maestro Antonio Romelerux. Hablaremos sobre la campaña de financiamiento colectivo que se encuentra vigente ya en las redes sociales para que usted también pueda colaborar con un grano de arena a la muestra La Voz de los Silenciados. Bueno, aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa. Siga con nosotros en los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Aquellos que no lo pueden hacer en las señales, ya sabe, busque su computador y ahí digite la página www.casadelacultura.gov.es y ahí puede compartir con nosotros este noticiario. A lo que se suma, pues también su teléfono celular, que puede descargar la aplicación, ponerle el Bluetooth a su radio si es que está conduciendo, o simplemente pues que le pueda acompañar en su desayuno o en las diferentes actividades que seguramente usted ya las está haciendo, porque los ecuatorianos son hombres y mujeres que madrugan. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y ahora les vamos a contar que este 26 de febrero se celebran 160 años de cantonización de Paute en la provincia de La Suay. Además, para todos los amantes de los animes, les vamos a recordar sobre este gran personaje como es Dragon Ball. El 26 de febrero de 1860 se cantoniza Paute. Este bello y pintoresco cantón de la provincia de Azuay está ubicado en el sector oriental de la provincia, a 46 kilómetros de distancia de la ciudad de Cuenca. Por su excelente clima, subtropical templado, le han convertido en un sitio tradicional turístico en nuestra provincia. En su territorio se han ubicado hosterías y balnearios que cuentan con la infraestructura necesaria para acoger al turista tanto nacional como internacional. El centro cantonal de Paute posee una extensión de 271 kilómetros cuadrados y se ubica en un pequeño valle junto al río que posee su mismo nombre, Paute. Por dicho centro cruza, Sictaguiante, el pequeño río Cutilcay, cuyas vegas hacen de este cantón un próspero productor de frutas, flores y plantas de diversos tipos, colores y olores. el civismo está desbordado, abundando por el aire en todos sus rincones y en el corazón de cada habitante. Luces destellantes, música bailable y coloridos desfiles anuncian las fiestas que iniciaron en el cantón. Propios y extraños se toman las calles para gritar que viva Paute, mientras disfrutan de un exquisito canelazo, destilado en esta generosa tierra de la caña y exquisitos frutales. En Paute se celebra por la vida, la unión familiar, el patriotismo, el santo que los protege, pero sin duda celebran el hecho de ser pauteño de corazón. La preparación de las festividades dura casi 15 días y se preparan con meses de antelación para que propios y extraños participen de los actos conmemorativos. El tradicional desfile cultural, cívico y militar se realiza con la participación de niños y jóvenes estudiantes. Una razón más para visitar este cantón, el paraíso de flores y frutas. Paute, tierra de ensueño, de amor y poeta, donde las tardes... Y en el ámbito internacional, para los amantes de los dibujos o anime, un día como hoy en 1986, se estrenaba la adaptación del anime del exitoso manga Dragon Ball, creada por Akira Toriyama. Fue producida por Toei Animation y transmitido inicialmente por Fuji Televisión. Varios de los integrantes del equipo de producción habían sido colaboradores de Toriyama. Él a su vez colaboró como asistente de diseño de los personajes y en la selección de los actores que interpretaron las voces de los personajes principales. El anime cuenta con 153 episodios, basados en la primera parte del manga. Su continuación, Dragon Ball Z, se transmitió desde 1989 hasta 1996 y tuvo un total de 291 episodios. Un anime que nos recordará la nostálgica infancia. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Así es, amigos, nos vamos ya con la información de El País. Nuestra cultura católica ya empieza a tomar diferentes actividades. Y es que este es el miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma, con el que se conoce el periodo de preparación antes de la Semana Santa. El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno, precedido por el martes de carnaval y el primer día de la cuaresma. Se celebra 40 días antes del domingo de Ramos, día en que se comienza la Semana Santa. La práctica de la cuaresma data desde finales del siglo II y principios del siglo III. A partir del año 322 existen noticias de prácticas cuaresmales en Oriente. Unos años más tarde, en Roma, se comenzó a celebrar oficialmente desde el año 385. En sus inicios, la ceremonia se llevaba a cabo en domingo, para ajustarse a los 40 días antes de la Semana Santa. Sin embargo, fue hasta los siglos 6 y 7 que la práctica del ayuno cobró mayor importancia, enfrentándose a un obstáculo. Desde los orígenes, nunca se ayunó en domingo, por ser visto como un día de fiesta consagrada a la celebración del Día del Señor. Por esta razón y para respetar los domingos, se agregaron 4 días más a la cuaresma. Así, la celebración pasó de domingo a miércoles de ceniza, representando los 40 días que Jesús pasó en el desierto, los 40 días que duró el diluvio y los 40 años que duró la marcha del pueblo israelita por el desierto y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. En la actualidad, la ceniza se lleva como un símbolo en la frente. Para cumplir con este ritual, el sacerdote o la monja dibujan con el dedo pulgar 2 líneas cruzadas que representan la cruz en la que murió Jesucristo, mencionando la frase «Polvo eres y en polvo te convertirás», que según Fabián Camacho recuerda el misterio de la eternidad. La Semana Santa para mí es una fecha en la cual las familias ecuatorianas se reúnen para conmemorar una tradición, que es la de comer la fanesca y reunirse en familia, tanto con abuelos, tíos, hermanos, y cocinarla juntos. Entonces, a mí me parece algo súper bonito porque en lo general uno no acostumbra a pasar con la familia, seamos sinceros, más acostumbra a tomar y demás. Entonces, en estas fechas sí acostumbras a pasar con tu familia, a pegarte una charla con tu abuela o abuelo. La ceniza se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, ya que tiene lugar en diferente fecha cada año, entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. El miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma, con el que se conoce al periodo de preparación antes de la Semana Santa. Se trata de un ritual católico y anglicano que también se practica en los protestantes o luteranos y en los bautistas. Bueno, para mí la Semana Santa, aparte de ser un periodo en el que se recuerda la pasión de Cristo principalmente, es también un periodo que nos ayuda a recordar no solo eso, sino también sus enseñanzas cuando estuvo por aquí. Y bueno, con respecto a lo de la ceniza en la frente, del miércoles de cenizas, me parece que es algo simbólico, aparte de que tiene bastante relación con lo que dice en el Evangelio. Pienso que nos recuerda nuestra condición humana, nuestra condición en el tiempo también, que eventualmente va a terminar. Me recuerda bastante lo del polvo, ¿no? Para este 2020, la Iglesia Católica ya realizó la quema de palmas y estampas de santos, cuya ceniza será colocada en la frente de todos los católicos. Bueno, y el feriado de carnaval dinamizó la economía nacional con 65.3 millones. El feriado de carnaval se desarrolló bajo la supervisión permanente de las entidades de seguridad y control, que se mantuvieron activas, en particular ante los incidentes suscitados en carreteras y en las playas del país. Así lo informaron diferentes autoridades gubernamentales. Así es, entre ellos Ricardo Zambrano, subsecretario de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Turismo, destacó que tal como estaba previsto este año, se registraron alrededor de 725.931 desplazamientos de escala nacional. Esto generó ingresos para el sector turístico por más de 65,3 millones de dólares, lo que influyó en la dinamización y reactivación económica del país. Enfatizó que la afluencia de viajeros produjo una activación hotelera del 85% en promedio en lugares como Manta, Puerto López, Guaranda, Puyo, Baños y Ambato, fue del 100%. Juan Pasos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, indicó que durante el feriado se revisó el estado de 3.319 buses en los terminales terrestres gracias al apoyo de más de 240 brigadistas. Además, se movilizaron 192.922 personas en transporte público, por lo que para satisfacer la demanda ciudadana se autorizaron 616 frecuencias extra. Gracias al monitoreo se registraron 1.477 reportes de exceso de velocidad que fueron controlados. De su parte, el director del EQ911, Juan Zapata, resaltó que 5.865 cámaras estuvieron activas durante las 24 horas. Gracias al sistema de videovigilancia, 4.423 incidentes fueron evitados. Por otro lado, dio a conocer que se registraron 33 personas fallecidas por siniestros de tránsito, 15 por hechos relacionados con seguridad ciudadana y 7 murieron ahogadas. Esta última cifra se redujo en un 12%. 12,5% en comparación con las mismas del feriado del 2019. Asimismo, los accidentes de tránsito disminuyeron en un 27% con relación al carnaval anterior. Zapata también señaló que debido a la inusual presencia de lluvias en varias zonas del país, se activaron los comités de operaciones especiales en San Borondón, Machala, Esmeraldas, Quito, Jama y Pedernales, y en la provincia de Santa Elena. Esto obligó a que se realicen 21 cierres de ejes viales. Sin embargo, a medida que avanzaron las horas, el tránsito fluye sin complicaciones. Por su parte, Pablo Rodríguez, director general de operaciones de la Policía Nacional, manifestó que gracias al trabajo de la institución se logró recuperar a 75 menores de edad y 25 adultos reportados como desaparecidos. Todos ellos fueron entregados a sus familiares. Además, en todo el país se registraron 40.206 atenciones de auxilio frente a las 45.000 del año pasado. También hubo 353 detenidos, 19 bandas delictivas desarticuladas, 50 vehículos retenidos, 54 armas decomisadas, 22 carros y 25 motos recuperados. Asimismo, indicó que existe una notable reducción de suicidios. Y sobre el reporte con el impacto ambiental, Ricardo Montalvo, viceministro de Ambiente, informó que en las playas de Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena se puso en marcha la campaña Ama tu Playa, gracias a la cual se ha mejorado en un 80% el uso de espacio para la disposición de desechos. Con respecto a la contaminación de la playa del Malecón de Salinas con presuntos residuos de aguas servidas, indicó que apenas se tuvo conocimiento de este incidente, se dispuso la toma de muestras para analizar la procedencia de la contaminación del mar. Además, señaló que es indispensable esperar los resultados de los análisis a fin de activar las medidas administrativas y judiciales respectivas que conllevará este hecho. Aquí está la información que nosotros le hemos podido compartir del EQ911. ¿Saliste, Darío? Sí, salí, estuve por las playas. ¿Qué tal? Muy bien, excelente el trato, la preparación, las carreteras, en algunos lugares algunas novedades, pero no existían mayores inconvenientes. Bueno, las lluvias creo que realmente a muchas personas nos puso a hacer maletas antes de hora y regresarnos. Regresar temprano porque el tráfico estuvo terrible. Bueno, yo fui hasta Esmeraldas, Tonsupa. Yo creo que a veces las autoridades también o quienes están en obras públicas deben tomar cartas en el asunto, porque no es posible que tenemos un verano que ya se avecina un feriado un poco largo, que la gente vive del turismo, que la economía se reactiva, y sin embargo no hacemos nada por trabajarlo en estas temporadas para poder recibir a las lluvias en buenas condiciones y que las carreteras estén en óptimas condiciones para las personas que viajan y que obviamente pues al movilizarse ya saben que las personas de algunas provincias viven exactamente del turismo, porque el resto de meses son bastante muertos. Esperamos que para los próximos, como dice esta noticia, pues de alguna forma las autoridades trabajen para todos estos feriados de 2020, no solamente para el feriado, sino para que la gente también, para que la población en general pueda vivir en condiciones dignas. Y con esto vamos a hacer una pausa, escuchamos dos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia inolvidable junto a la UDLA Film Orchestra. Disfruta de temas icónicos del cine, la televisión y los videojuegos. El programa incluye soundtracks del Rey León, Gladiador y varios temas de anime. Sábado 29 de febrero, 19 horas. Una coproducción de la Casa de la Música y la Escuela de Música e Ingeniería en Sonido UDLA. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y en Fundación Telefónica, el Día del Internet Seguro se recordó con un foro para reflexionar sobre la sociedad que se gesta a partir de esta cada vez más constante, una constante interacción con el mundo digital. Con el objetivo de sensibilizar y generar debates sobre el uso adecuado de las redes sociales, protocolos de seguridad, privacidad de los datos y el impacto positivo que puede tener el correcto uso de estas plataformas en la sociedad ecuatoriana, es que Fundación Telefónica Ecuador desarrolló el conversatorio Redes Sociales Positivas y Seguras. La charla estuvo manejada por Diego Álvarez, máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información, quien expuso el modo operandi de las redes sociales, en donde la moneda de cambio con la que el usuario compra el servicio de redes y aplicativos son sus datos propios. María Augusta Proaño, directora de la Fundación, también tuvo un espacio para hablar sobre el cyberbullying y cómo hacer que esto sea erradicado en la sociedad. Para ella, además de la necesidad de una normativa que proteja las identidades digitales, también parte de un acompañamiento de los padres de familia. Por un lado, todo un trabajo que tenemos que hacer a nivel de toma de conciencia con los centros educativos, con los jóvenes, con los niños, con los adultos, para lograr hacer un buen manejo de todas las redes sociales. Y por otro lado, está también, por supuesto, la necesidad de una ley y una legislación que establezca con claridad cuáles son las sanciones por el mal uso de estas redes. Este es un tema de cómo nos estamos relacionando los adultos con los menores, cómo nos relacionamos, de qué forma es que establecemos estos canales de comunicación, tanto para toda la comunicación que se está dando, como para todos los temas de prevención y de acompañamiento, ¿no? Es más o menos como hace cuando recién salió la televisión. Nuestras generaciones anteriores peleaban con la televisión y decían, pero ¿por qué ves tanta televisión? Ya ponte a hacer algo, no sé qué. Cuando realmente lo importante ahí era cómo acompañar en todo ese proceso de inserción dentro de este medio para lograr comprender el uso. Es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Cómo logramos los adultos aprender sobre la tecnología, conocer cómo funcionan? En el conversatorio también participó Sofía Cabrera, máster en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología. De su parte señaló que el avance de la tecnología es innegable. Antes el paradigma de la comunicación era el medio del mensaje. Este se ha transformado para indicar que ahora el ciudadano es el medio y a la vez el mensaje, pues cuenta con las redes sociales para poder comunicar lo que antes solo podía hacerlo con los medios tradicionales. Contrario a presentar conclusiones, el conversatorio abre un debate que continuará en los próximos años, pues el desarrollo de las TICs se intensifica y no espera la paciente adaptación de las sociedades. En la casa. La sala Jorge Casa de esta institución acogió la presentación del libro de oro de la Corporación SAG, Sociedad de Amigos de la Genealogía. Este texto es un compendio de criterios de más de 30 intelectuales de esta organización sobre la realidad histórica y actual del país. Estamos muy contentos porque el libro está prácticamente ya vendido, lo cual es difícil en esta época en que el Internet le ha matado al libro. Contiene 35 artículos sobre 13 provincias del país. Es una visión general de la historia social del país. Estamos muy contentos de lo que se ha hecho. Y así lo destaca Fernando Jurado Novoa, escritor, intelectual ecuatoriano, miembro honorario de la saga ecuatoriana Sociedad de Amigos de la Genealogía, a este trabajo que presentaron el pasado viernes durante una jornada especial desarrollada en la sala Jorge Icaza de esta institución. La Corporación SAC es una institución cultural cuya finalidad es el promocionar la cultura y la investigación de la historia social de nuestro país. Son una organización sin fines de lucro cuya finalidad es estudiar e investigar los acontecimientos más trascendentales de la historia del Ecuador. Han realizado múltiples estudios acerca de la genealogía de las ramas en diferentes países. Se centran en tejer la historia del Ecuador, pero esto a partir de pasos sencillos, analizando a la persona común y corriente de las familias que levantaron el pueblo del Ecuador. Durante una jornada especial, esta Sociedad de Amigos de la Genealogía, acompañados de amigos, de autoridades, de invitados especiales, desarrollaron la presentación del Libro de Oro, homenaje al historiador Gustavo Iturralde y al periodista Rafael Sandoval. Esto por el aporte que brindaron estos personajes hacia la cultura, historia y periodismo del Ecuador. Son un total de 40 artículos sobre la historia social del país, provincia por provincia, lo que se tiene en cuanto al contenido del Libro de Oro. 35 autores participan en este libro con sus trabajos académicos, históricos y lo que dejan como ideas particulares para el público. Hay 35 autores. Algunos escriben por primera vez y es una maravilla. Otros son personas que ya son conocidas en el medio cultural y otros son viejos autores. De tal manera que es un pupurrí de numerosos aportes culturales para la historia del país. Y además es interesante porque ustedes saben que el Ecuador y Sudáfrica son las regiones del mundo donde que menos se lee. Y parece que hemos de nuevo empezado a leer porque el libro tiene un sortilegio, tiene un ángel. No, el libro no puede morir. De tal manera que estamos contentos y además agradecidos con la Casa de la Cultura que siempre nos abre sus puertas y nos considera sus hermanos. Carmen Luz Sandoval Egas acudió a este evento como invitada especial, no solo para compartir un momento de literatura con grandes invitados, sino que llegó para ser partícipe del homenaje a su padre, el escritor e intelectual Rafael Sandoval Pastor. Tengo el gran honor de estar aquí en la Casa de la Cultura por invitación del doctor Fernando Jurado, que aprovechando la coyuntura del lanzamiento del tercer libro de oro de la saga de las genealogías, le hace un homenaje a mi papá Rafael Sandoval Pastor, quien este año cumple 100 años de vida. Entonces, para el doctor Jurado era muy importante que se dé este homenaje paralelo al lanzamiento de esta saga donde está incluida la historia de la familia Sandoval. Les dejamos con la recomendación adquirida. Revíselo, comparte este compendio general con las ideas de lo mejor de la genealogía del Ecuador con estos autores ecuatorianos recopilados en el Libro de Oro. Sería maravilloso que todo el mundo pueda leer este libro que tengo entendido comprende algunas 40 genealogías. Entonces yo pienso que este estudio y este esfuerzo que hacen los profesionales de esta rama, o sea, vale la pena, ¿no? Y sobre todo para conocer las raíces que cada uno tiene y cuál es el origen también del Ecuador, ¿no? De la gente que vive en el Ecuador y ha poblado el Ecuador desde hace tantos años. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Luego de un proceso selectivo y riguroso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY se alzó como ganador del Fondo Internacional de la Diversidad de la UNESCO. El proyecto de emprendimiento de la Incubadora Cultural de Cuenca es una iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAY con la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca. Obtuvo el primer lugar en la décima convocatoria de la UNESCO al Fondo Internacional de la Diversidad Cultural, superando a más de 480 proyectos inscritos de 87 diferentes países del mundo. Es la primera vez que Ecuador gana en esta convocatoria. El premio consiste en un monto de $86,792 con el que empezará a trabajar la segunda fase del proyecto desde el próximo mes de abril del 2020 hasta octubre del 2021. ¿Cómo nace el proyecto de incubadora? Nos cuenta Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAY. Bueno, este es un proyecto de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, que estuvo dentro del plan de trabajo. Nosotros el año pasado, como núcleo provincial de la SUAY, presentamos a la UNESCO una propuesta para la implementación de nuestra incubadora. Nuestra incubadora ya tiene una primera edición piloto que tuvo alrededor de 30 propuestas, que pasaron 10 a preincubación, que llevaron un proceso de más de 3 meses, con los mejores conferistas del Ecuador sobre todos los temas que tienen que ver con la administración de bienes, servicios culturales y del cómo emprender desde el sector cultural, para terminar con 5 emprendimientos que pasaron a tener un capital semilla y formar parte de nuestro proceso de incubación. El piloto del proyecto ya se encuentra operando. Ahora, con el beneficio económico, esta institución permitirá poner en práctica más emprendimientos culturales relacionados con juguetes de madera, colectivos de teatro, de danza, diseño, diseño autóctono y música. Esto nos permite implementar ahora ya, pasar de la fase piloto a la fase ya como tal del proyecto, en el cual 10 emprendimientos recibirán nuevamente un capital semilla de $3,500, más la implementación del espacio físico que ya se encuentra trabajado en la Casa de la Cultura, y todo el trabajo que se realizará en torno a los emprendimientos culturales. A esto se une todas las políticas que se han impulsado desde el Ministerio de Cultura, como todo lo que es Ecuador Creativo, más los incentivos tributarios y otras políticas públicas que planteamos desde la SUAY a través de este tipo de proyectos, que es dar un paso más allá de la cultura. De esta manera, la incubadora destinará los fondos de la UNESCO para implementar un espacio físico y generar una metodología permanente de fomento al emprendimiento cultural, que procesará la colaboración con otras instituciones públicas y privadas. Se seleccionará en esta ocasión a 30 proyectos culturales que accederán a talleres y capacitación. De estos proyectos se elegirán 10 ganadores que luego accederán a una semilla capital de $3,500. 7:44 a.m. Seguimos con más información, bien por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY. Bueno, y vamos a cambiar un poco de tema. Durante una jornada cultural, el pasado viernes se desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del evento Gala de la Música y la Danza Ecuatoriana. 3 grupos interculturales de danza participaron en esta cita. La idea nace pues en Francia hace ya 50 años, cuando justamente sí nace en el sentido de querer mantener latentes la identidad, las costumbres de cada pueblo. Entonces nosotros estamos simplemente siendo portadores de esto, de la identidad, de nuestras raíces, de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, a través de la danza, la música, las artesanías, juegos tradicionales, etc. Y así nos pone en contexto sobre lo que fue esta jornada de presentación de danzas la señora Mónica Velasco, organizadora y actual presidenta del CIOF, Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales y Artes Folclóricos. En un evento especial desarrollado el pasado viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se vivió una gala de música y danza ecuatoriana. En ella participaron el Ballet Zaimal, Aliento de Libertad, Nuestras Raíces Compañía de Danza y Jegal Danza Teatro. Esta actividad contó con la presencia de agrupaciones que forman parte de lo que se considera como la Selección Nacional CIOF. El objetivo primordial fue poner en valor la riqueza intangible, pluricultural, multiétnica, a través de la música y la danza ecuatoriana. Campeche está Samay, está Nuestras Raíces y Hegaldanza Teatro. Los tres de aquí, pero a partir del segundo encuentro ya vienen nuestras agrupaciones que están en provincia. Actualmente somos 15 agrupaciones, siguen sumándose, están en proceso, pero siguen sumándose. CIOF es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y Artes Tradicionales. Como les comentaba, este nació en Francia, en Conflans, hace ya 50 años. Este evento tendrá dos jornadas durante cada semana, suscitado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, bajo el nombre Gala de la Música y Danza Ecuatoriana. El CIOF es una institución colaboradora oficial de la UNESCO. Fue acreditada en el año 1970 y busca desarrollar protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y folclore de cada país. El director de Sama y Aliento de Libertad destaca para nuestros micrófonos lo que es para ellos el formar parte de este evento. Mi nombre es Byron Arroyo. Mi agrupación pues ya tiene una trayectoria de 23 años. Justamente el 28 de marzo cumplimos 23 años. Somos Sama y Aliento de Libertad. La agrupación se crea pues con el fin de difundir y promover la cultura ecuatoriana a través de lo que es la danza. Bueno, realmente es un evento muy importante para nosotros que formamos parte de CIOF Sub-Ecuador y es el compartir y el unirnos a agrupaciones tanto de acá de nuestro país. Samay significa aliento de libertad, es como un descanso, ¿no? Es la libertad, es la partecita donde que ellos tienen ese tiempo de pensar también. Y eso significa Samay. Samay es una palabra quichua, entonces que significa descanso. Mi nombre es Mónica Jaramillo y pertenezco al Ballet Samay. Para mí es todo alegría, es yo revivir con la música, expresar todos nuestros antepasados, toda nuestra cultura, nuestras raíces. Me siento orgullosa de pertenecer al Ecuador y de demostrar nuestra cultura y nuestros bailes. Bueno, mi vestimenta es de chimborazo, de los danzantes de plata. Tenemos todo lo que es los anacos, estos son las huascas. Las huaycas, estas son las manillas. Les dejamos con la cordial invitación. El próximo jueves continúa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Gala de la Música y Danza Ecuatoriana, junto a grandes agrupaciones. No se lo pierda. Un evento grandioso, sobre todo porque se unen algunos grupos que pertenecen al CIOF para demostrarnos qué es la cultura tan rica que tiene el Ecuador. Ya van a ver, cada grupo tiene su técnica, su modo de demostrar la danza, el amor que tienen por la danza. Específicamente cada grupo maneja su técnica. Si pueden, ya lo van a ver a Samay, es full folklore, folklore net. Por favor, les invito para que vengan todos los jueves que vamos a estar aquí en el espacio del Teatro Prometeo para que compartan con nosotros un poco más de la cultura tan rica que tiene el Ecuador. Les esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Cambiamos de información para contarles ahora que el Instituto de Artes Visuales, conocido como el IABQ, desarrolló la última jornada de su semana de actividades en la Casa de la Cultura, el evento Premios Horacio. La creatividad IABQ, más de 10 categorías fueron planteadas para los estudiantes destacados en diferentes carreras. Mi nombre es Ángel Souto, soy el vicerrector académico del Instituto de Artes Visuales, más conocido como IABQ. La tarde de hoy estamos presentando la gala de los Premios Horacio 2020 a la Creatividad, que es la premiación a los mejores proyectos de las tres escuelas que cuenta el Instituto: la Escuela de Artes Audiovisuales Escénicas, la Escuela de Diseño y Artes Visuales y la Escuela de Artes Musicales y Sonoras. Es un trabajo extenso y ha habido bastantes postulaciones a los Horacios. Ha sido difícil porque es un trabajo de todo el año, desde el semestre anterior más este semestre. Y este es el criterio del vicerrector del IABQ, Instituto de Artes Visuales, sobre el evento de gala denominado Premio Horacio 2020 a la Creatividad. Con esto, este instituto cerró su jornada de actividades del pasado viernes y en general todo lo vivido en la semana del 17 al 21 de febrero. El Instituto Superior Tecnológico de Artes Visuales de IABQ fue fundado para el año 1996. Llegó con la finalidad de convertirse en un lugar donde cada alumno explota su pasión, conoce sus fortalezas y se forma en los diferentes ámbitos de las artes para desempeñarse como un profesional de alto nivel. Fue un evento particular de gala en el cual todos los estudiantes acudieron hasta la sala Benjamín Carrión para ser reconocidos con el premio Horacio 2020. Fueron diferentes categorías en las cuales participaron estos alumnos que hacen una conjunción de ideas desarrolladas en diferentes grupos. Sí, los premios Horacio surge porque el Horacio es una mascota del instituto y empezó siendo primero apenas un premio para cine y luego terminó siendo el premio oficial de los trabajos más destacados del año del instituto. 20 premios, 20 estatuillas de Horacio. Hay mejor documental, mejor cortometraje, mejor actuación, mejor diseño de interiores, mejor espacio residencial, mejor sonido, mejor grabación. Son 20 categorías y obviamente en cada categoría hay 3 o 4 estudiantes, incluso grupos nominados, porque también tenemos bandas. Entonces eso, ¿no? Son un montón. El IABQ brinda a sus estudiantes un conocimiento necesario para promover su carrera y su futuro con bases científicas, tecnológicas y humanas. Este evento, que tuvo su culminación el pasado viernes, tuvo como base proyectos de vinculación. Los estudiantes consideran sus autoridades son capaces de aportar a la solución de problemas sociales, además de convertirse en un expertise profesional. Son agentes de cambio para la sociedad, y por ello se desarrolla esta premiación. Por su parte, Brian Carrasco y Edwin Azate del grupo Stan 8 nos brindan sus conceptos sobre la nominación a estos premios y lo que han realizado dentro de sus carreras desarrolladas en el IABQ. Para nosotros es mucha alegría, ¿no? Poder compartir y hacer música con cada uno de nuestros amigos de corazón. Emocionado, sí, por el simple hecho de ser nominados y poder, en este caso, estar a la expectativa, ¿no? Si es que ganamos y hay algún reconocimiento por ese esfuerzo que nosotros hacemos. Pues yo que en este caso es el sacarnos tiempo, del que a veces no tenemos por cuestiones de trabajo, pero es también el poner la pasión, todo el corazón, ¿no? Por hacer música. Bueno, hemos intentado acoplarnos, ¿no? Porque somos diferentes, muy diferentes, pero en este trayecto de estudiar, de ensayar, de hacer música, nos ha ligado, nos ha hecho un poco más compactos, sí. Con esto hacemos nosotros un grupo más que de música, un grupo de amigos, de familia. Y esto creo que nos ha llevado también a poder acoplarnos y sintonizar con nuestro talento y las cosas que hemos hecho. Finalmente, Abigail González, nominada en la categoría de diseño, y Josué Álvarez en dirección de arte, destacan el cómo se desarrolla el convivir diario, las fortalezas de cada uno de sus compañeros y el cómo se cumplen objetivos basados en sus propias experiencias. Estoy nominada para la categoría de ilustración y de producción gráfica. Con algunos trabajos me contaron hechos a base de acuarela y lápiz de iluminador. Es muy bueno, la verdad, más es práctico y nos dedicamos a realizar diferentes técnicas. Entonces nos permite realizar distintos trabajos que nos van a dar diferentes resultados. El corto a la ventana es un corto que está realizado en Ciudad de Ibarra, es un lugar muy lejos, pero gracias a producción que nos ayuda a llevar más de unos 120 elementos visuales y unos 14 elementos no visuales, logramos llevar todo, abarcar toda la idea, porque era una casa totalmente vacía. Entonces lo que hizo dirección de arte, yo junto a mi compañera que me ayudó con continuidad, mi ayudante de arte, fue armar toda la escenografía donde se iba a filmar la película, ambientar. Y de esta forma se cerró una semana intensa de actividades con el Instituto de Artes Visuales de IABQ, desarrollado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a música, arte, danza, teatro y todo lo que conlleva al desarrollo de estas artes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más. El domingo 1 de marzo se presentará el ballet de Alicia en el País de las Maravillas, el cual pondrá en escena diferentes ritmos como el hip hop, ballet clásico, contemporáneo, entre otros. Le contamos todo sobre este evento a continuación. El domingo 1 de marzo se presentará en la Casa de la Cultura una obra de ballet, Alicia en el País de las Maravillas. Esta novela popular se ha adaptado a diversas versiones como teatrales, cinematográficas, animadas, entre otras. Y esta ocasión no será la excepción de brindar una versión dancística que será presentada mediante las coreografías del ballet clásico y contemporáneo. Freddy Takuri, coreógrafo de la obra, menciona lo siguiente. La coreografía está basada en el libro de Carol Lewis, sí, está basado sobre la historia escrita, lo cual se trata de llevar a escena con movimientos diferentes, con movimientos más actuales, para poder darle al espectador y que pueda llegar también a los, no solamente a los adultos, sino también a los niños. Y la intención grande es poder llegar a los adolescentes y a los niños, los cuales son un público que siempre está presente en las funciones. Este evento es dedicado a todo público que quiera deleitarse observando esta mágica obra y compartir un momento ameno entre familias. Se contará con los clásicos personajes como el conejo, la reina de corazones, el sombrerero, la liebre de marzo, el lirón, la oruga, entre otros. El costo de la entrada será de $5 y los pases numerados se podrán adquirir de forma en línea en www.cuenplan.com.es y en las boleterías de la Casa de la Cultura Nacional. Los niños, personas discapacitadas y adultos mayores recibirán un 50% de descuento en sus entradas, solo si las adquieren en la boletería física de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentando cédula o carnet. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Aileen Minas. En Quito. Vamos con más de información. Ahora queremos contarles sobre la trayectoria de Jaime Andrade, que ha sido resumida en una exposición. Esta reúne más de 80 obras entre esculturas, dibujos y murales. Se inauguró el pasado miércoles 12 de febrero en el Museo de la Universidad Central del Ecuador. En la pared que está detrás del Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, hay un mural de piedra de 9 metros de alto que el artista ecuatoriano Jaime Moscoso esculpió entre 1948 y 1954. La visita a esta obra es parte de los recorridos guiados que se realizan en la exposición Jaime Andrade, Trayectoria Artística 1925-1989, que se inauguró el miércoles 12 de febrero en el Museo Universitario de la UCE. En el interior del museo, la obra Andrade Moscoso se exhibe de forma cronológica. Las obras que hizo cuando fue estudiante de la Escuela de Bellas Artes, su etapa indigenista, su exploración en el mundo de la abstracción geométrica y una en la que muestra su interés por trabajar con materiales considerados menos nobles, como el papel y la lana. Su hijo comentó que Andrade Moscoso tuvo varios talleres ubicados en distintos puntos de la ciudad, la Magdalena, el Centro Histórico, la Mariscal y el de Puembo, que fue el último. Susan Rocha, directora del MUCE, explicó que el propósito de esta muestra es conectar a las nuevas generaciones con su obra y recordar su legado como artista y también como académico, una faceta que incluye su designación como primer decano de la Facultad de Artes de la UCE. El Museo Universitario MUCE invita a visitar la exposición Jaime Andrade a las 6 de la tarde en las instalaciones del museo, junto a la boletería del Teatro Universitario. La exposición estará en la sala hasta fines de mayo del presente año y permanecerá abierta al público de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en Boletería del Teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. Más información en www.censo2020ec.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, amigos, nos encontramos ya junto a nuestra primera entrevista y el tema a conversar es sobre el tercer aniversario de la Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico. Ellos arrancaron con sus actividades desde el 2017 y en este año quieren hacer su tercer aniversario y festejarlo por todo lo alto con un repertorio latinoamericano, universal y por supuesto también ecuatoriano. En esta mañana nos acompaña la magíster Irina Balchak. Ella es soprano y ella es la directora ejecutiva de esta orquesta. Ella es soprano de origen ucraniano, máster en canto de ópera y técnica vocal del Conservatorio Superior de Nezhdanova de Odessa, en Ucrania. Reside en Ecuador por más de una década, en donde ha sido solista en las principales orquestas sinfónicas del Ecuador, profesionales y juveniles. Ha llevado un arduo trabajo de docencia, ayudando a muchos ecuatorianos a continuar con su formación musical en Europa. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, Irina. Buenos días, mucho gusto estar en este espacio tan maravilloso. Gracias por brindarme este espacio en este día tan frío, pero estoy aquí con mucho gusto. Con mucho calor humano, por supuesto. Sí, efectivamente, la ciudad de Quito está bastante fría. Atraviesa un invierno bastante cruel, lo podríamos llamar así. Pero la música nos va a alegrar este fin de semana, este tercer aniversario que ustedes lo han preparado con un repertorio especial. Seguramente llamará ya mucho la atención de nuestro público. Yo quisiera arrancar este diálogo, esta entrevista, que nos comente sobre esto, ¿no? Sobre la orquesta Eloes, la orquesta coral Ecuador Sinfónico. ¿Cómo es que inició esta propuesta en el 2017 entre Ricardo Montero y tú, Irina Balchak? Bueno, nuestra orquesta, es verdad, nació en 2017 como un espacio para los jóvenes músicos que tal vez todavía no tienen entrada a las orquestas profesionales, pero necesitan este espacio de práctica, de compartir, de no solamente tocar en las aulas, sino salir, ver el público, presentarse, saber qué es una orquesta. También este año nació nuestro coro, que también pertenece al OES. Entonces yo estoy a cargo, estoy súper feliz de brindar también todo mi conocimiento a los chicos. Y realmente para mí la orquesta siempre ha sido el apoyo. Para mí, como la profesora de canto, es el espacio donde mis alumnos pueden al final ver cómo es la vida real de un músico, presentarse con una orquesta. Y yo creo que la orquesta, por otro lado, está súper enriquecida de esta oportunidad, porque, como digo, yo canté con bastantes orquestas, básicamente dos orquestas profesionales de Ecuador, uh-huh. Y siempre es una complicación tocar con cantantes. Somos la gente bastante complicada. El director debe siempre estar preparado si es que pasa algo, si respiramos mal, entramos mal. No es así tan fácil como a un instrumentista, porque hay muchos factores que influyen. Entonces, la Orquesta OES ha sido un espacio también para jóvenes cantantes del país, por ejemplo, como Matías Núñez es un contratenor, Gabriel Suárez es tenor. Tenemos bastante movimiento, además ahora con el coro. Y claro que este sábado 29 de febrero vamos a presentarnos aquí en Teatro Prometeo a las 19 horas con un repertorio maravilloso. O sea, entenderíamos que la OES está trabajando con aquellos jóvenes que se han preparado en música y también en canto, han tenido su etapa de formación y ustedes lo que hacen es generar esas actividades más bien ya artísticas de presentación con el público. ¿Sabe qué? Para la orquesta, claro que los chicos tienen que entrar ya más preparados, deben dominar el instrumento. En nuestro núcleo, que es OES, estamos dando ahora clases, capacitaciones. En caso del coro, los chicos entran con su propio talento. A veces no tienen ninguna preparación, pero tienen tantas ganas de aprender algo nuevo que nosotros en las audiciones básicamente aceptamos todos ahora. Llegar a esas 200 personas de 5 países de todo nuestro, que es más allá del Ecuador, ¿no? También están ahí entre Cuba, Venezuela, México. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir captando a los estudiantes, a los chicos? ¿O ellos han ido más bien buscando y han encontrado este lugar? Nosotros siempre llamamos a audiciones para todos los que quieren participar. No tiene ningún costo, más bien nosotros estamos dando clases, formamos, hacemos un repertorio bastante como diverso. Creo que los chicos entran viendo que hay estas llamadas de audiciones, entonces nos encuentran por redes sociales, viendo cómo se mueve nuestra página, nuestros conciertos. Pues básicamente entran por audiciones. Y ustedes, para solventar este proyecto, ¿cómo lo están llevando a cabo? Básicamente es un proyecto que nació como un sueño de brindar el apoyo para los jóvenes. No tiene ningún, digamos, apoyo. Ahora sí tiene el apoyo del IFAIC, porque somos un núcleo que pertenecemos a red de las orquestas del IFAIC. Este año nos ganamos fondos concursables, pero antes siempre estamos funcionando porque los chicos quieren hacer, tienen muchas ganas, nosotros apoyando. No estamos cobrando en realidad. Si yo veo que una persona tiene ganas de aprender, yo voy a apoyar hasta mi último intento. O sea, el dinero en nuestra orquesta sí es importante, pero no es en la primera parte. No es lo que ustedes están buscando, pero no. Sí se necesita un poco para poder ustedes trabajar. Este trabajo en esos 3 años, ¿qué les ha llevado? ¿Qué les ha dado, más bien? Sabe que creo que nos dio mucho de experiencia, a veces unas experiencias no tan gratas, a veces sí, nos presentamos en tantos espacios. Por ejemplo, lo que más nos conmovió es la presentación en la iglesia de San Francisco. ¿Aquí en la ciudad de Quito? Claro. Uh-huh. Tenemos un proyecto que se llama Ruta de la Fe. Entonces, es presentación de la orquesta en varias iglesias de la ciudad. Y la más maravillosa, yo por primera vez cuando me fijé en la misma iglesia, yo creo que no podía cantar por, no sé, nunca vi en mi vida tanta belleza. Y realmente la gente estaban llorando por lo que nosotros estamos tocando, cantando, nos abrazaban después, y yo creo que ese es el más importante para un artista. Claro que no vivimos nosotros de aire, pero creo que esta experiencia nunca me voy a olvidar en la vida. La más satisfactoria. Claro. ¿Y a nivel de provincia, han estado ustedes saliendo con eventos? Claro que la orquesta se fue a Esmeraldas, se juntó con la Orquesta Sinfónica Don Bosque, fueron a Carchi. Siempre estamos abiertos a las propuestas y realmente la orquesta no pide mucha cosa para viajar. Estamos siempre abiertos para viajar a cualquier parte donde la gente nos quiere escuchar. Bueno, vamos ya a conocer sobre este evento para este sábado. Tendrán ya la presentación aquí en el Teatro Prometeo a partir de las 7 de la noche con lo que ya les hemos mencionado, ¿no? Un repertorio universal, latinoamericano y ecuatoriano. Irina Balchak, quien es la directora ejecutiva de la OES, también estará participando como solista y también le acompañarán Matías Núñez y Martina Durán, ellas de Ecuador como solistas. Ese repertorio, ¿qué es lo que ofrecerán al público? Tenemos un repertorio bastante diverso, como de la música de Edvard Grieg, por ejemplo, de Shostakovich, tenemos Gluck, que son obras maravillosas de un repertorio universal, y también tenemos muchas obras ecuatorianas, por ejemplo, Espantapájaros de Gerardo Guevara, Invernal, algunos pasillos, San Juanito, Vircabamba. Y creo que ahí los chicos disfrutan más, de hecho, en este San Juanito, porque suena tan delicado. Yo, por ejemplo, siempre quiero cantar más pasillos, a mí me gusta mucho este género. Creo que esta vez va a ser Invernal en la versión de orquesta, pero siempre trato de cantar con la orquesta, sobre todo los pasillos ecuatorianos. Bueno, eso será entonces el repertorio que estaremos recibiendo ya este 29 de febrero. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes esperan presentarse ya en los próximos años? Ahora recién han cumplido tres años, tienen ya 200 estudiantes de 5 países, conciertos a nivel nacional, han sido ganadores de fondos concursables, han dado pasos firmes dentro de la propuesta que ustedes se han planteado. Pero seguramente habrán otros lugares a donde quisieran llegar, condiciones en las que quisieran trabajar, por favor. Claro que tenemos bastantes proyectos, por ejemplo, presentar una muestra de ópera con la orquesta, que tenemos ya apartados 2 días en Casa de la Música, es otro espacio maravilloso. También este año anterior, nació lo que es coro juvenil y nació un coro infantil que tenemos, además de la orquesta infantil. Ahí entran los chicos sin ningún conocimiento, entonces nuestros profesores tratan de compartir todos los conocimientos. Entonces tratamos de ampliar también bastante la figura de OES, en el sentido que el espacio este no es ningún elitista, pueden entrar cualquier persona que tiene ganas. Hay que demostrar que hay ganas. Nosotros no tenemos ningún costo. Entonces, solamente las ganas de cantar o tocar algún instrumento de orquesta. Eso ya les da les abre la primera puerta con ustedes. En cuanto a audiciones, nos comentaba usted que siempre están realizando audiciones. Si en este momento hay alguien que nos escuche y quisiera también ser parte de la OES, tanto en coro como en el tema musical, ¿cuál sería ese paso? Estamos preparando justamente para el coro una misa, creo que va a ser estreno en Ecuador. Entonces siempre estamos en audiciones, todavía están a tiempo para el coro, tanto también para la orquesta. Necesitamos siempre violines, cuerdas, chelos, siempre necesitamos a esta gente que quiere. Entonces están bienvenidos todos que quieren audicionar. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales o por teléfono también. ¿Cómo les encontramos en las redes sociales? Como Orquesta Ecuador Sinfónico OES. ¿Y algún número puede ser posible que nos ayude? Claro, le puedo. Digo mi número. Sí, podría ser, si en este caso okay. Nos puede ayudar. Entonces, 095-165-170. Perfecto. Por favor, me llaman un WhatsApp, como ahora estamos en estas tecnologías. Yo siempre digo bienvenida a todos. Perfecto, entonces ahí usted tiene ya la primera oportunidad para sumarse a este coro que tiene a esta orquesta que tiene nuestro país, Ecuador Sinfónico. Y bueno, sobre el evento, ahí existe un costo módico de $5. Tendremos, eso será el sábado 29 de febrero aquí en el Teatro Prometeo a partir de las 7 de la noche. Las entradas ya las puede adquirir en qué boletería será, o solo ese día del evento ya. Yo creo que en este día del evento. Bueno, entonces tendremos que llegar un poco más temprano, adquirir las entradas y ya ingresar a este espectáculo que nos presenta esta orquesta. ¿Tendrán entonces a todos participando en el aniversario? Tenemos

Hace pocos días se desarrolló en nuestra ciudad el primer concurso intercolegial de escritura y declamación de poesía inédita, un evento en homenaje al célebre docente y académico Gustavo Alfredo Jácome. Entre las instituciones que participaron están la Unidad Educativa Domingo Faustino, el Colegio 24 de Mayo, Juan Montalvo, Luis Dillon, entre otros. Esta mañana tenemos el gusto de recibir a los ganadores de este concurso y damos la bienvenida a la estudiante Carla López del Colegio Dillon y Kevin Bonilla de la Unidad Educativa Faustino Sarmiento. También nos acompaña la magíster Emilia Velázquez, quien ha sido la promotora de este importante evento. Les queremos dar la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Quisiera iniciar con la magíster Emilia Velázquez, que nos cuente sobre este concurso. ¿Cómo fue que arrancó la iniciativa de hacer un concurso de escritura y de declamación de poesía inédita? Por favor. Gracias, muy amable. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, esto arranca a partir de haber realizado nosotros un proyecto, ¿no? Cuando yo había empezado yo dentro del área de lengua y literatura hace aproximadamente unos 4 años, empecé primero con los cursos más pequeños, que estamos hablando 8º, 9º y 10º. Con ellos hemos venido realizando, no nada que se puede decir que sea inalcanzable, no solamente ir cumpliendo lo que nos va sugiriendo el Ministerio de Educación a través de sus libros, que es que realizar conversatorios, realizar entrevistas, debates, los mismos que los hemos realizado dentro del aula y fuera de la clase, que ha sido en el patio. Y posteriormente, ya el año anterior, habíamos iniciado ya con lo que era el concurso de escritura y declamación de la poesía. El interés mío fue empezar o animar a los chicos para que lean, porque es algo que se está perdiendo actualmente. Los chicos no quieren leer y mucho menos, pues de pronto, no son esas personas que expresan esos sentimientos a través de versos, de poesías, ¿no? Ahora ya ellos no enamoran tampoco así, ellos enamoran de otra manera. Entonces, pues tuve que empezar haciéndoles leer poesías. La manera de cómo expresar, cómo realizar su expresión corporal. ¿Qué autores más o menos iban topando? Primerito, y yo soy una persona que respeta mucho y considera al profesor Gustavo Alfredo Jácome. Leí cuando yo fui estudiante, leí sus libros de castellano. Entonces, a mí una de las poesías que a mí me impresionó bastantísimo era Canto de Optimismo. Después de Dios y de todas las personas que han estado a mi lado, esta poesía para mí ha sido un aliciente muy grande, porque cuando me siento bastante deprimida, me siento momentos que parece inalcanzable algo, yo misma me recito Canto de Optimismo. Entonces empiezo con los versos a darles la vuelta en mi cabeza, en el baño, cuando duermo, estoy repitiendo Canto de Optimismo. Entonces eso es lo que me ha animado a mí. Posteriormente de Ángel Silva, sí, lo que es Con el alma en los labios. Eso fue, también es algo que me gusta bastante, ¿no? Porque es una poesía posteriormente hecha canción y que la cantó nuestro gran cantante, que es Julio Jaramillo. Entonces, yo dentro del aula también les hago recitar esta poesía y también las hago cantar. Les encanta, eso sí, a los chicos les encanta realizar la canción de esta letra. Tal vez muchos dirían tener ese contacto con el arte, porque lo que hace es tomar ese pedazo de poesía, interiorizarlo y irlo asumiendo y degustando letra por letra, y es lo que usted ha ido haciendo entonces con sus estudiantes, y que luego lo quiso exteriorizar con este primer concurso. Exactamente. Como le había estado diciendo, luego de nosotros hacerles leer a los chicos, entonces empezaban y a ellos con su expresión corporal. Posteriormente, yo les decía, les invitaba a escribir la poesía. pero ahí no encontré muchos resultados. Desde el año anterior luché bastantísimo. Entonces me tocó pensar en otra alternativa. Entonces tomé otra estrategia y les dije a los chicos, a ver, bueno, no importa. Primero vamos a hacer versos libres. Ya no importa si hay rima, lo importante es que se entienda, que tenga un seguimiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este momento? Cuéntame tu vida. Lo que tú no quieres decirlo a través de un diálogo, no quieres decirle a tu mamá, no quieres decirles a tus compañeros, pero tienes muy dentro de tu corazón, dilo en los besos. Ahí sí tuve un excelente resultado porque fue genial. El año anterior fue casi todos los estudiantes pasaron a ser semifinalistas y luego tuvimos que hacer las finales y por fin el concurso interno. Basada ya en ese conocimiento que tuve, pues hice este año, empezamos de la misma manera. Primero empezamos el interno, ¿sí? Lógicamente, primero el interno en el que fue obligatorio que participen todos los estudiantes. Lógicamente, estoy hablando de los estudiantes que estaban a mi cargo, que es segundo y tercero de bachillerato. Entonces, con ellos empezamos nosotros a realizar estas actividades. Al final tuvimos 25 finalistas y con los 25 finalistas ya fui haciendo poco a poco un concurso semi-interno, en el que se puso un jurado en el que estaba involucrada la directora, que también muy gentilmente nos empezó a apoyar porque ella ingresó recientemente en este año, más o menos fue en octubre. Ella nos apoyó conjuntamente con otra compañera que sabe bastante de música y lógicamente entonces sabe de versos, de rimas y entiende bastante. Y más el apoyo de dos compañeros más que fueron los que me fueron apoyando en el camino. Y finalmente nos quedamos, me parece que fue con 13 estudiantes con los que se hizo ya totalmente el interno. Una vez terminado esto, pues se sacó a sí mismo a los tres primeros puestos y de ahí sí, nos armamos de valor para poder hacer el intercolegial. Bueno, en la propuesta del intercolegial, como le señalaba, convocó a varias instituciones y tenemos aquí la presencia de los ganadores, Carla López del Colegio Dillon en el tercer lugar y Kevin Bonilla de la Unidad Educativa Faustino Sarmiento en el segundo puesto. Vamos con Carla, que nos cuentes esta experiencia de participar en un intercolegial de poesía. Lo hemos podido observar, han existido algunas experiencias en nuestra ciudad, pero en este caso hablamos de escritura y de declamación de poesía inédita. Tú fuiste la autora de tu trabajo. ¿Cómo te fue? Escribir mi trabajo fue bastante simple, porque una poesía tú la sientes. Son palabras que salen de ti. Entonces fue bastante simple, este poema lo había escrito hace un año y medio más o menos y es gran parte de lo que expreso, mis emociones, y no solo mías, sino de lo que pasa en la sociedad. ¿Qué temas te llamaron la atención? Mi poema se titula Realista y me basa en varios temas. Primero es el hecho de cuando cada persona tiene un problema, lo enfrenta de diferente manera. Muchas veces las personas se ahogan en el alcohol, otras buscan la salida de la vida drogándose y muchas otras solo se matan. Entonces, eso es el tema principal de mi poema. Y al momento de declamar fue un poco más complicado para mí, porque cuando yo escribo algo no tiendo a leerlo en voz alta. Simplemente lo escribo y ya. Y decir mi poema, gritarlo en frente de un montón de personas, fue algo un poco difícil para mí. ¿Te tuviste que preparar bastante? Sí, me tuve que preparar bastante, con 2 semanas, me parece, de anticipación. Entonces, con la ayuda de mi tutora, la licenciada Carla Proaño, pude lograrlo, llegar a expresar mi poema de una forma más cómoda para mí misma, porque sí fue difícil. ¿Y Realista ofrece conclusiones, ofrece algún tipo de alternativa frente a este tipo de problemas de la sociedad? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería esa salida, aparte de las otras que ya lo mencionabas tú? No ofrece una salida en sí, pero tiene un final muy seco, muy frío, que es el hecho de que nuestra protagonista se suicida. Y con este poema lo que quisiera es llegar a cada uno y ver que cada problema tiene una solución diferente y no solo es el hecho de enfrentarlo con un camino erróneo. Podemos enfrentarlo de una forma diferente, cada problema. ¿Se te quedaron varios poemas antes de la selección de esta? Sí, la verdad es que sí, porque había escrito poemas más románticos. Uh-huh. Y al final decidí quedarme con este, porque era más crudo y más frío. Tal vez más, se identificaban más con la sociedad. Sí, se identificaba más con lo que es la sociedad en sí. Siento que es un poema que cuando lo leas, de alguna u otra forma vas a sentirte identificado. Kevin Bonilla, también estás tú aquí con nosotros, de la Unidad Educativa Faustino Sarmiento. Segundo lugar en este concurso en homenaje a Gustavo Alfredo Jácome. Vamos con tu trabajo, ¿de qué hablabas? Buen día, yo en mi poema lo titulé Nuestro Hogar. En él hablo de planeta Tierra, pues... Para mí es algo grave todo lo que está pasando en la actualidad. Yo también, como ella dijo, opté primero en el concurso interno por un poema de romance. Pero creí que para el concurso intercolegial quedaba mejor hablar en algo en grande para hablar de la sociedad y hacer conciencia. Pues yo siento que estamos sufriendo mucho como sociedad, el planeta, nosotros mismos lo estamos destruyendo. Y eso es verdad, por el egoísmo de muchos pocos sufrimos la mayoría. Y eso es lo que quiero cambiar yo en el futuro. Quiero impulsarme e intentar cambiar el mundo porque... No me parece justo que sea así, que suframos de esta manera algunos pocos por a la mayoría. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Las temáticas del contenido que ustedes han ido manejando frente al contexto de nuestra sociedad que tenemos, ¿no? Hay gente que incluso a los 40, 50 años no les importa estas temáticas de lo que pasa con nuestra sociedad, con nuestros jóvenes, lo que está sucediendo en la Amazonía, en Australia... Es completamente irrelevante, pero para ustedes los más jóvenes les llama mucho la atención y lo han a ese punto para hacerlo una poesía y pasarlo a la declamación frente a decenas de personas. ¿Qué nos puede usted decir, magíster, sobre este comportamiento que tienen los jóvenes con esas temáticas? Como le había dicho, aquí es donde yo encontré la respuesta de los estudiantes, ¿sí? Cuando hablábamos de que a ver cómo le enamoras a tu chica, cómo le dices a tu mamita, no hubo suficiente respuesta. Pero cuando yo les dije, cuéntame tu vida, hazlo de una manera social. Entonces ahí es lo que respondieron bastantísimo, porque ahí recién me enteré el problema que existía de muchos chicos de alcohol. El problema de orfandad, el problema de hambre, de pronto de mendicidad también de parte del estudiante, pero no de mendicidad de dinero, de comida, afectiva, de mendicidad de afectiva, de que necesitaban cariño de sus padres, cariño de sus abuelos, cariño de las personas que los cuidaban. Recién me enteré que muchas personas habían pasado un año entero encerradas esperando el auxilio de las personas que les puedan ayudar a salir de la droga, del alcohol. Entonces, creo que esa fue el mejor acierto, pedirles que sea una realidad social. Ahí fue la respuesta por parte de los chicos, y el verles cómo recitaban, cómo ellos exponían su poesía, su realidad, pues eso fue fantástico. Sí, yo doy gracias realmente a la al CNE, que nos prestó su auditorio para poder nosotros hacer la presentación, porque fue fantástico, fue increíble. También el apoyo por parte del jurado calificador. Sí, tuvimos un excelente jurado calificador que nos apoyó dentro de ellos. Nosotros al inicio habíamos pedido a la doctora Tamayín que nos ayude como jurado calificador. Aceptó, pero algo se le presentó luego. Pues sí, nos mandó a un destacado magíster, el magíster Cabrera, que nos, uh-huh, que nos apoyó también ahí. Dos profesoras de la Universidad Central, un escritor de libros. Entonces, escritor de poesías, entonces creo que fue un jurado que sabía lo que realmente estaba haciendo. Y también una representante del mismo Distrito 5, que al inicio había sido el director distrital, pero posteriormente, así como se presentan las cosas, pues también mandó un reemplazo que lo reemplazó de buena manera. Bueno, nos queda poco tiempo. Carla, Kevin, la misma pregunta. ¿Cómo se miran ustedes a futuro con las letras? ¿Seguirán escribiendo? ¿Seguirán criticando o poniendo su criterio de la sociedad a través de la poesía? Como yo me veo en un futuro, es que yo quiero poder escribir un libro. O sea, y... ¿En poesía? Ajá, también en poesía y en narrativa, mamá. Busco expresar lo que la sociedad siente, lo que tú sientes, lo que nosotros sentimos como adolescentes. Y me gustaría poder escribir un libro y publicarlo. Kevin, ¿de tu parte? Pues yo la verdad no me llama mucho la atención. Yo lo hago porque me gusta hacerlo de vez en cuando, demostrar las cosas, lo que siento. Uh-huh. Pero lo que quiero en el futuro es estudiar robótica, eso es mi sueño. Yo quiero hacer prótesis para el cuerpo, eso es lo que quiero lograr y voy a conseguir. Y lo único que necesito hacer es estudiar. Eso es lo que más me inspira ahorita, porque la poesía me gusta, me llama demasiado la atención sacar mis sentimientos y expresarlos de una manera en frente de las personas y que escuchen y que sientan. Pero también me gusta ayudarlos y quisiera ayudar de otra manera más científica, se podría decir, a las personas. Bueno, les deseamos la mejor de la suerte en cada uno de los caminos que ustedes tomen y también queremos felicitar por esta iniciativa a la magíster Emilia Velázquez, que ha realizado este concurso intercolegial que arrancó como una idea en la clase y que, bueno, que convocó la atención de bastantes estudiantes. Muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa y regresamos con más. Estaremos ya más adelante con el maestro Antonio Rommel Rose hablando de una campaña de colecta económica que va a realizar para una muestra artística. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. El Ballet Nacional del Ecuador le invita al País de las Maravillas con su clásica obra Alicia. Fantástica, demencial, ilógica y sobre todo maravillosa. Así es Alicia. Una obra que lo llevará a caminar sobre la delgada línea que divide lo real de lo imaginario. Ingrese a la madriguera del conejo y acompañe a Alicia en sus aventuras con la reina de corazones, el sombrerero, el gato y muchos personajes más. La gran presentación será el 1 de marzo a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo de las entradas, $5. Adquiérelas ya en www.buenplan.com.es y en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, efectivamente, estamos ya en compañía de Antonio Rommel Leroux. La semana pasada estuvo aquí con nosotros en nuestros estudios hablando sobre la exposición, sobre la serie, más bien, La Voz de los Silenciados. Un tema se nos quedó en el aire, el tema era conocer sobre la campaña Mi Cuerpo, Mi Rostro, Mi Voz, una campaña de financiamiento colectivo que se encuentra con un portal en el internet llamada La Vaca. Se trata de financiar la última serie de la última parte de la serie denominada La Voz de los Silenciados, donde conocemos el trabajo de las modelos y también el criterio de ellas. Entonces, hoy vamos a conversar sobre esa campaña, Mi Cuerpo, Mi Rostro, Mi Voz. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Hacer esta campaña de financiamiento colectivo es lo que ustedes están buscando, ¿no? Terminar la serie La Voz de los Silenciados. ¿En qué proceso se encuentra esta serie? Sí, muchas gracias por tu apoyo cultural. Y realmente el momento en el que se encuentra actualmente es ya la última etapa. Es la etapa más compleja porque estamos tratando de ubicar modelos que tengan conflictos, que han superado conflictos bastante graves, como son, por ejemplo, las violaciones, depresión, sí, pero sobre todo personas que hayan superado y que lo hayan superado de una manera productiva, efectiva, para sí misma y para su familia. Esta es la parte compleja, porque denunciar es fácil, como habíamos hablado, pero vislumbrar o superar estos conflictos es bastante difícil. ¿Cómo les ha ido con este trabajo, con este proceso? ¿Están todavía en la etapa de la búsqueda o ya cuentan con alguna? Siempre estamos en etapa de búsqueda, siempre la búsqueda siempre está, porque siempre hay nuevas ideas, nuevas necesidades, y entonces nunca está cerrada esa posibilidad. Y la idea en esta ocasión de la producción de esta serie sería, la primera era, contamos con las imágenes de las modelos graficadas, acompañadas del mensaje donde usted pregunta a cada una de ellas cuál es tu mensaje a la humanidad. Cada una de ellas, de acuerdo a sus sensibilidades, contextos, dan un mensaje a la humanidad. ¿Sería replicar, continuar con esto? Sí. ¿Con otro tipo de personalidades? Efectivamente. Sobre todo también evidenciar más su mensaje. Uh-huh. Hacerle más parte de la composición estética de la obra, ¿no? Evidenciarlo más. Y también posiblemente en algunos casos traducir el mensaje a otros idiomas, porque esta serie está siendo acogido en otros lugares, está siendo acogido en Europa, en Estados Unidos, entonces vamos a necesitar también traducir los mensajes. Y los mensajes también son diferentes, ¿no? También hay, por ejemplo, emprendimientos, hay mensajes veganos, de personas veganas, mensajes políticos, sin caer en la política adoctrinada, ¿no? Uh-huh. Mensajes filosóficos, sociológicos, de estas mujeres modelos que han sido retratadas en dibujo y también en pintura en esta última etapa. Más o menos, ¿cuántas serían las nuevas presentaciones, nuevas obras que esperamos generar con esta campaña? Bueno, la campaña estaba digamos, estructurada para ocho obras más. Uh-huh. Pero ya tenemos una obra más, entonces ya solamente nos faltan siete. Ah, entonces sería para siete. Sí. Siete sería lo que necesitan. ¿Cómo les ha ido con la campaña desde que arrancaron? Bastante bien, ha habido una acogida increíble de parte de la gente sensible y consciente, una comunidad gestora cultural que precisamente se da cuenta de esto, ¿no? De esta realidad, de esta necesidad, de que a veces se debe financiar estos proyectos, ya, porque todo esto ha sido autofinanciado, pero llega un momento en que puede ya ser insostenible, ¿no? Claro, se necesita la ayuda de la comunidad consciente y sensible, y lograr esta comunidad, ¿no? Esta nueva estilo de vida, este cambio radical alternativo al egoísmo y al individualismo capitalista, ¿no? ¿Cómo, por qué optar este trabajo a través de un financiamiento colectivo como es el crowdfunding, en lugar de ir por auspiciantes o buscar al Estado también como si ellos también podrían dar algún tipo de grano de arena en este apoyo? Bueno, esta alternativa nació de la idea de también compartir el concepto con otras personas en otras latitudes a través de los medios alternativos, a través de redes, que es una comunicación más, digamos, estructurada, más horizontal, más verdadera, más verídica. Quizás más global también. También más. ¿De dónde han llegado los apoyos? Bueno, los apoyos han venido de España, de Estados Unidos. Y aquí del Ecuador. De Ecuador también. Del Ecuador también. De gente consciente que precisamente son personas que en algunos casos han querido ser artistas y no lo han logrado. Y este tipo de personas han apoyado. Pero también la idea de hacer, digamos, visibilizar esta campaña es a través de las redes, es también para no solamente pedir el apoyo económico, sino también visibilizar la obra, ¿no? Que es una obra que por primera vez en la historia del arte occidental, estamos hablando de 20 siglos, ¿no? Es por primera vez que se da voz a las modelos, que por primera vez se retrata su pensamiento, su sentimiento, sus causas, sus luchas, sus emprendimientos, sus traumas, su forma de salir de esos traumas. Por primera vez en la historia del arte estamos haciendo eso. Entonces estamos cambiando la historia del arte. ¿Cuál será entonces el papel que tendrán? ¿Dejaremos de llamarles a estas mujeres modelos? Porque históricamente el modelo ha sido como el objeto a imitar y hasta ahí, pero partiendo de eso, ¿no? Como un objeto. Lo que está sucediendo es que se está replicando la idea, se están inspirando bastantes personas, ¿no? Incluso el diario El País, que es un medio bastante importante, digámoslo así, y otras, digamos, actividades artísticas, ya están tomando esto, porque esta idea nació a finales del 2016, ¿sí? Y se digamos publicó en el 17, y ya la gente ya ha tomado como referencia para hacer nuevas creaciones, de nuevas investigaciones. Eso es importante siempre y cuando se respete la fuente, ¿no? El origen. Entonces, por eso es que nos sentimos que ha sido un éxito la campaña, porque no necesariamente tiene que ser recolectado todo el monto que se necesita, sino más bien en este caso ha sido exitosa por la difusión y el conocimiento que han tenido las personas en otros lugares de la importancia de esta campaña. Ahora, estos trabajos, los cuadros que se realicen con esta recaudación de fondos, tendríamos cada uno de esos cuadros se entendería como una especie de coautoría, porque por un lado usted estaría poniendo su trabajo como artista pintor, pero también tendríamos el concepto, las palabras de cada una de las mujeres. Efectivamente, sí, es una coautoría, no solamente con las modelos, que van a seguir siendo siendo llamadas modelos, pero ya no solamente son modelos de cuerpo y de rostro, sino también son modelos de mente y espíritu. Claro, es una coautoría con ellas, y también en algunos de los casos es una coautoría con la comunidad que, digamos, que está posibilitando, ayudando. Ajá. Sí. Eso es importantísimo crear esa comunidad. Vamos casi cerrando. ¿Cómo hacer posible esa colaboración en la página? Me decían por acá, hagamos Asvaca, ¿no? Ahí es donde la gente puede inscribirse y hacer este tipo de donativos. No sé si nos puedes tú ayudar, Karina Palacios, con el procedimiento. Hola, muchas gracias, Darío. Sí, gracias. Cuando tú entras a Google, por ejemplo, o entras a la página de Antonio Romolerú o entras a cualquier red social, puedes digitar Asvaca, ¿sí? O asvaca.com y allí entrar en la campaña mi cuerpo, mi rostro, mi voz. Cuando se despliega la página, inmediatamente después de la explicación de qué se trata la obra y la campaña, existe una pequeña pestaña que dice selecciona tu premio o selecciona tu incentivo. Entonces tú allí entras y encuentras varios montos que puedes donar a través de diferentes medios. Puedes donar a través de PayPal, a través de transferencia directa, uh-huh, o a través de Western Union, a través de algunos elementos o tarjeta de crédito también. Y entre esos donativos tú encuentras varios premios. Entonces, por ejemplo, empieza con $20, ¿no? Aunque se puede donar desde $1, eso no es un problema. Puedes donar 50 centavos, $1, $10, uno 20. Puede poner la cifra. Uno puede poner la cifra, esto es absolutamente voluntario. Pero hay ciertas cifras que te acreditan un premio. El premio más sencillo es que tienes una mención en las redes sociales y que tienes permanente presencia de tu nombre en las diferentes publicaciones de Antonio y de la obra en sí. El reconocimiento también en el catálogo que se publicará de La Voz de los Silenciados, ¿no? También tendrán impreso, ¿no? En el impreso. También tendrán vía correo electrónico un PDF, ¿no? De la obra gráfica correspondiente justamente a la serie del mensaje de las modelos a la humanidad. Y también en JPG, en alta resolución. Hay un libro también que se entrega, es decir, el libro de la obra completa de Antonio. Acá lo tenemos, es un libro bastante extenso con toda la obra, realmente es una buena, hermosa colección. Sí, y aparte de aquello, tienes ese libro en PDF y luego el libro en físico, si es que la donación es superior a $200 en Quimio. ¿Hasta cuándo la gente puede ir sumándose? Estamos ya a las puertas de cerrar. Sin embargo, toda donación es posible de realizarla si es que nos comunicamos directamente en el Facebook de Antonio o en el mío, bueno, pero en el de Antonio es más fácil, y a través de la cuenta corriente del propio artista. Porque si bien es cierto, como lo dijo Antonio, la campaña nos ha servido muchísimo para encabalgar la obra, la difusión, las imágenes, para entrar en Europa, que eso fue súper importante. Está expuesto en una galería ya, toda la serie ya en este momento, son 7 obras que están expuestas en la Galería Arte Vivo en España. Y una de ellas corresponde justamente a una imagen profundamente fuerte, que es la que te mostré ahí, que es una mujer empuñando en alto, ¿no?, la mano, y que justamente habla y recoge la idea de expresarse, ¿no?, y de hablar de lo que está callado. Entonces, de alguna manera, la campaña de crowdfunding, más allá de la recaudación de fondos, que es muy importante, es absolutamente indispensable, también ha sido una punta de lanza para difundir la obra, que ahora en este momento, por ejemplo, está siendo vista ya inclusive en Medio Oriente, porque ha llegado hasta allá. Entonces ha sido muy muy bonito y muy interesante responder los comentarios de las personas que te han... Bueno, amigos, ahí tienen entonces todos sumarse a la campaña Mi Cuerpo, Mi Rostro, Mi Voz, buscar la plataforma Asvaca para apoyar que se termine esta serie, La Voz de los Silenciados. Queremos agradecer a nuestros invitados, al maestro Antonio Romo Leroux por habernos acompañado en esta mañana y también a Karina Palacios por ser parte de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti por dar voz a los modelos también. Hasta aquí nuestro informativo Zona Cultura. Nos encontramos mañana a las 7 horas. Muchas gracias.